comienza la Semana por la Paz. ¿Qué eventos se realizarán en el departamento de Córdoba? Hacemos contacto a esta hora con el secretario del Interior de Córdoba, Camilo Berrocal. Secretario, con los buenos días. Bienvenido de nuevo a Café. Buenos días, Oscar. Un saludo muy especial para ti y toda tu audiencia. Secretario, ¿cuáles son los eventos que tendremos en el departamento de Córdoba en esta Semana por la Paz que se inició, tengo entendido, oficialmente ayer, ¿no? Sí, Oscar, claro que sí. Imagínate que nosotros, esta Semana por la Paz, que comenzó el 6 de septiembre y finaliza el 13 de septiembre, dentro de nuestra agenda, ahora le toca la paz y la reconciliación, tenemos diferentes eventos. Dentro de esos, empezó el sábado 5 de septiembre con un toque de fe, oración por la paz, que se transmitió por todos los streaming y todos los las cuentas de la gobernación de Córdoba, ¿sí? El domingo hubo videos e invitación de apertura por la Semana por la Paz, y el día miércoles tenemos la sanción de la política pública de derechos humanos y paz. Eso tiene lugar en Puerto Libertador. Eso es la ordenanza que desde la encabeza del señor gobernador y con el impulso de esta secretaría pudimos presentarla a la asamblea, lo cual hizo un trabajo acucioso y en especial debate fue aprobada. Esto es un gran logro para la paz y los derechos humanos en el departamento. También tenemos el jueves un pinto por la paz. Este tiene lugar en Tierra Alta. Aquí está invitado el alcalde, por supuesto, de Tierra Alta. Nos acompaña también el alto comisionado y el defensor del pueblo nacional. Tenemos también el viernes la emisión de pautas y videos y fichas publicitarias. El sábado 12 de septiembre tenemos el conversatorio con víctimas del conflicto. Esto en cabeza del señor gobernador y la gestora. Y el domingo, clausurando esta semana, también tenemos un video de cierre de la Semana por la Paz. Aquí nos acompañan también todos los secretarios de despacho que han hecho, digamos, esos pequeños videoclips para hacerle alusión y resaltando esta semana tan importante que estamos presenciando. Secretario, aclaremos, el evento que se va a realizar en Puerto Libertador, ¿será también de manera virtual o presencial en Puerto Libertador? Igual le pregunto por el evento. Es de manera presencial, Oscar, de manera presencial. Va a contar con el señor gobernador. Va a ser parte también el obispo de Montelíbano, la Secretaría de Gobierno Departamental, el Consejo Municipal y Departamental de Paz y Derechos Humanos, los organismos de cooperación y misiones de observación internacional, voceros del proceso territorial de garantías y voceros del Consejo Departamental de Paz y Derechos Humanos y representantes de empresas, tales como las privadas, GESELCA, Cerro Matoso, URRA, entre otras, que nos acompañarán en este importante evento. Igual en Tierra Alta, ¿no? En el Tinto por la Paz. Igual en Tierra Alta, sí señor, igual en Tierra Alta. Sí, con señor. La presencia del defensor. Obviamente va a ser transmitido por temas de pandemia, va a ser transmitido también por todos los canales oficiales de la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía. Muy bien. Secretario, sí, gracias señor. Por su tiempo para Café. Aquí, qué bueno, Oscar, que todos los cordobeses nos vinculemos. A usted. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Feliz día. Es el secretario del Interior de Córdoba, Camilo Berrocal, con los detalles de lo que será esta Semana por la Paz, que ya se inició oficialmente en el departamento de Córdoba ayer domingo.